programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente, buenas noches a todos los motoqueros, motoqueras, metaleros, metaleras que se están enlazando la noche de este viernes frío, de este viernes lluvioso. Aparentemente parece que ya caía el verano, pero todavía como que no mismo llega, sí, pero de todas maneras aquí estamos presentes. Un saludo para todos los que nos están escuchando, para todos los que se están conectando. Muchas gracias y bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro el Diablo, Vlad, tras cabinas, Adrián, Luna y Nax. Ya que no tenemos grillitos, pero bueno, por ahí están, ya están por llegar. Estamos con un concierto aquí en la Casa de la Cultura, pues no hay donde parquearse. Exacto. No hay donde parquearse. Y obviamente, por en estos, nuestros compañeros, nuestros hermanos motoqueros, tanto Lunita como Nax, se están demorando un poquito en la llegada. Pero igual, de todas maneras, los invitados ya están aquí. Hoy vamos a tratar dos temas bastante interesantes, dos proyectos bien brutales que se está tratando en lo que tiene que ver el motociclismo ecuatoriano. El primero, motociclismo Los Colores del Ecuador, ¿sí? Es un museo virtual que ya le van a conocer el creador de este... de este sensacional museo. Se ha tomado el trabajo, se ha tomado la molestia, se ha tomado su tiempo de poder hacerlo, pero ya lo vamos a ir conociendo de qué se trata, quiénes nomás están en este, quiénes nomás pueden ingresar, y vamos a conocer a detalle todo lo que tiene que ver con esto. Y también vamos a topar este proyecto también, bueno, no proyecto, sino ya es, podríamos decir, una realidad, si vale el término, de lo que tiene que ver con Motoviajeros SOS, ¿sí? Así es, gente, la persona que creó estos dos proyectos está visitándonos aquí, acompañado de un hermano motoquero que de igual manera ya nos ha visitado anteriormente, pero se encuentra aquí, y de todas maneras estamos encantados de tener aquí a estas tres personas que son en total, que nos van a informar sobre cómo va este proyecto, a quién va dirigido, etcétera, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con un poquito de saludos. Un saludo para Luis Jaramillo Infante, nuestro querido gitano, gracias por tu sintonía, fiel oyente. Para Henry Padilla, Giovanni René Flor Toa Panta. Y nos dice Henry Padilla, saludos mi bro Diablito, gracias, anóteme para, porfa, por esas entradas, con gusto. Ah, sí, me olvidaba, gente, estamos nuevamente, para las personas que se quedaron sin poder disfrutar esta obra del Carmina Burana, que fue la anterior semana, el día martes, pues tenemos dos entradas más para una función que se va a realizar, a ver, permítanme, le leo, el martes 18 de junio a las 19:30, tenemos dos pases, con cada pase pueden ingresar dos personas, es de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador, tiene el honor de invitar a usted a la presentación de la obra Carmina Burana. Como les decía, este martes 18 de junio. Así que, gente, tenemos todavía dos pases. Por favor, deben inscribirse al para el sorteo de las de estos dos pases de cortesía, poniendo en los comentarios quiero yo la entrada o quiero la entrada en los comentarios de la transmisión en Facebook, por favor. Sí, que no pase lo de la semana anterior, que me escribieron en la foto de las dos entradas y lamentablemente no entraron al sorteo, y obviamente en el transcurso de la semana me estuvieron mandando al diablo, literal. Pero como les dije, simplemente con escribir quiero la entrada en los comentarios de la transmisión, al final del programa estaremos sorteando los dos pases de cortesía. Un saludo para Maritza Zamora Pinargote, que nos está sintonizando. Muchas gracias, Mari. Un beso para ti. Para Manuel Cisneros, bro, a los tiempos que te dejas ver, o que te dejas leer, mejor dicho, en este caso, gracias también por tu sintonía. Así que, gente, como ven, hoy estamos con un programa brutal, con un sorteo también brutal, ¿sí? Las personas que pudieron asistir a la obra me dieron buenos comentarios. Como les dije, es una obra excelente, es una obra tenaz. Así que, gente, vamos inscribiéndonos para que puedan entrar al sorteo de estos dos pases de cortesía. Esperando también, como les comentaba, a la llegada de Lunita y Nax. También un saludo para Fabricio Ochoa. Saludos para ti también, Fabri. Muchas gracias por tu sintonía. Bueno, y empezamos este viernes de Torquimetal, con un poquito de música. Y esto viene a cargo de Arpón y se llama Batalla. Disfrútenlo, esto es Torquimetal, su programa de rock y motociclismo brutal. Bajo el camino de solo humanidad. gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal, empezando la noche con Arpón, en una banda guayaquileña, sí, ese ritmito medio brutal, bien tenaz, una banda que, bueno, ya tiene un poquito de trayectoria, pero le estamos dando a conocer aquí en Torque Metal. Recuerden, si tienen su banda, si son solistas, simplemente contáctenos con nosotros para apoyarles en todo lo que tenga que ver al metal, rock o punk, en este caso, sí. Así que, gente, simplemente nos escriben y punto. Bueno, buenas noches, señores, buenas noches, señoritas. Señorita, perdón. Bienvenida, bienvenidos a Torque Metal, ¿sí? Estimado Pitbull, nuevamente te doy la bienvenida. Gracias nuevamente por estar aquí. Edwin, igualmente. Gracias. ¿Tu nombre, Nela? Shadia. Shadia, ¿sí? Entonces, cuéntenos un poquito. Edwin, primero, antes que nada, que la gente te conozca, preséntate un poquito de tus inicios, cuánto tiempo llevas en esto del motociclismo. Unas dos que tres anécdotas. Gracias. Más que todo, ¿sí? Qué chévere. Porque se acaba la noche con todo. No, tranquilo. Bueno, gracias, primeramente, y bacán el acolite también, ¿no? Y chévere el programa de ustedes, felicitándoles y siempre adelante. Pues bueno, mi nombre es Edwin Villacís, yo soy de acá de Quito, soy ahora presidente de Big Brothers Pichincha Super 81, y pues bueno, yo en el mundo de las motos más o menos ando desde el 2003. ¿Ya? Entonces yo fui parte primero de Black Angels, ¿ya? En sus inicios, y bueno, ya después fui motociclista independiente, y bueno, después vos vas investigando, analizando, viendo filosofía, cultura y todo eso, y estoy ahora donde estoy muy orgulloso. Perfecto. ¿Tus inicios en la motocicleta, cuándo fue la primera vez que aprendiste a conducir? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te influenció? Bueno, a mí siempre me gustó la bicicleta. ¿Ya? Me gustó la bicicleta desde peladito, y pues yo me acuerdo que cuando ya iba a ajustar los 18 años, yo antes de eso ya sabía manejar la moto, ¿no? ¿Ya? Pero solo por el barrio, no más así, por ser menor de edad. Claro, obviamente. Pero yo recuerdo que me gradué en ese tiempo, mi papá me compró un televisor. Justo me acuerdo, en ese tiempo salían los de pantalla plana. ¿Ya? Y yo como sé que uno de esos, pues ya cuando entré a los 18 años, saliendo del colegio, pues ahí Juana me dice, ¿sabes qué? Tengo una moto, una pandillera, pues todo el mundo, tal vez una pandillera, y lo primero que se te venía a la mente fue, era Terminator o El Renegado, pues. Uh-huh. Yeah. Entonces me acuerdo que el pana me dice, te cambio la televisión por la moto, y yo sin pensarlo dos veces. ¡De una! Aunque en la casa ya me colgaban y todo eso. Y me imagino. Sí, recuerdo que mi papá solo me dijo, mira, la... Porque esa moto panillera tenía todas las marchas para abajo. ¿Ya? Entonces él me cogió y me dijo, mira, es así, lo mismo con una bicicleta. Recuerdo que me subí, me fui a dar la vuelta a la cuadra con esa moto, me gustó. ¿Ya? Y nunca había tenido una moto que con las marchas así, ¿no? Entonces, claro. Ajá. Cogí y salí hasta el día de ahora. ¿Ya? Ahí recuerdo que a los 6 meses de eso, muy emocionado, pues me lancé el primer viaje sin conocer nada. Recuerdo que fui a parar en la laguna de la Mica en Pinta. ¿Ya? Fui a parar solo. Allá. Solo, ¿ya? Solo dirigiéndome por la señalética. De ahí vos vas y te pierdes, pero tu primer viaje, tu primera experiencia, y el cuerpo te sigue pidiendo más kilómetros. Esa es. Y sin tele nació Shaida. Así. Ya, perfecto. Nena, por favor, micrófono todo tuyo. Sí, cuéntanos un poquito cómo te llamas, cuántos añitos tienes, cómo va tu pasión por las motos. Sí, te veo con chalequito, me parece que también perteneces a algún club. No, es más una página de viajes para dar a conocer las culturas y tradiciones del Ecuador. Ya, perfecto, nena. Por favor, toma el micrófono, no tengas nervios, el micrófono no come, ¿sí? Cuéntanos tu edad, en qué... ¿En qué colegio estás? Cuéntanos un poquito sobre él. Hola, muy buenas noches con todos. Me presento, mi nombre es Shadia Villacís. Tengo 12 años de edad. Mi pasión por las motos empezó desde los 6 años. ¿Ya? Primero solo viajes cortos porque me dormía y era muy riesgoso. Después ya me siguió más la pasión, me picó. Sí. Y hasta el día de hoy sigo, estoy en octavo en el Colegio Consejo Provincial de Pichincha. Y Hemos tenido accidentes, todo, hemos conocido varias partes del Ecuador que la verdad nunca me imaginé conocer. Ya, ¿siempre con tu papi? Sí. Ya, perfecto. Estimado Pitbull, el micrófono todo suyo. Hola con todos, buenas noches. Mi nombre es Jonathan Pozo. Bueno, como dice Mago, me dicen Pitbull. Soy presidente de Ripples de Ecuador. Y pues de aquí para ver qué se puede aportar a la página y lo de SS igual. Exactamente. Querido Edwin, cuéntanos un poquito de qué se trata. Empecemos topando el tema de Motoviajeros SOS. Sí. ¿Sí? Cuéntame un poquito de qué se trata, cuál es este proyecto, más que todo la historia de esto, ¿sí? Dales a conocer a los motociclistas, a los hermanos bikers, a los hermanos motoqueros, mejor dicho, que existe esto, ¿sí? Que algunos en el transcurso de la semana, mejor dicho, en el transcurso del día, después de la publicación de lo que conversamos contigo, me preguntaban que de dónde salió eso, que nunca han escuchado y tanta cosa, ¿sí? Entonces, obviamente, no se ha promovido de la manera correcta, no sé si será así. No ha habido apoyo, no sé, cuéntanos un poquito, ¿cómo va esto? Sí, te cuento que yo fundé la red de motoayuda, se podría decir, porque así se le conoce a nivel de todo Sudamérica, ¿no? La famosa motoayuda o las famosas motoposadas. Entonces yo la fundé en abril del 2014, la fundé, como les contaba yo al principio. Yo agarré mi moto y salí a descubrir lugares que a lo mejor vos te imaginas viendo un amanecer, un atardecer solo en las películas, esos amaneceres así fenomenales, o te imaginas verlos en otros países, pero cuando vos empiezas a viajar, sobre todo en moto, vos te das cuenta que Ecuador es un país muy hermoso. Así es. Ecuador es un país muy lindo, ves unos amaneceres fenomenales, unos atardeceres muy lindos. Entonces yo recuerdo que me lancé a un viaje para Perú. ¿Ya? Para Perú, me gustó mucho la idea. Yo fui hasta Máncora, recuerdo. Y bueno, siempre la gente te dice, no viajes porque te va a pasar algo, necesitas una moto de tal cilindraje. Uh-huh. Y a lo menos la gente me veía a mí en la moto china y todo eso, viajando, y la gente decía, ay, vaya, esa moto se le va a romper, no me va a matar y todo eso. Yeah. Y se quedaban asombrados, ¿no? Cada cuánto para que se enfirmo todo. Ah, claro, sí. Eso es típico, si no, no llega. Ajá. Y me acuerdo que un vigilante de Guayaquil me paró y me dice, ah, ya dice, pana, dice, yo también tengo una de esas, pero yo solo recorro por aquí porque me da miedo que se dañe. Y dice, y usted mire, ya se va hasta Perú y todo chévere, sí. Entonces yo le decía a él, y lo que siempre le digo a las personas, las fronteras solo son mentales. Ya, nosotros mismos nos ponemos de eso. Entonces, yo cuando bajaba a Perú, me acuerdo que conocí en Machala a Tío Galo. Yep. Tío Galo, una excelente persona, un motociclista ya viejo y con un gran corazón. Él sabía recibir gente que pasaban, viajeros, motoviajeros, recibía a él. Entonces él me recibió a mí sin conocerme, jamás le conocí a él, sino que en el transcurso del viaje me hice de amigos motociclistas de otros países. Entonces ellos me decían, pásate por Machal, hay quien es buen compatriota que es el tío Gal. Entonces ya la gente te dice, no, uh-huh, mira, hay tal persona, y a ti te nace esa curiosidad. Obvio. Entonces, yo llegué a donde él, y como te digo, me recibió muy bien, me trató muy bien. Entonces yo decía, yo quiero hacer lo que tú haces. Y Galo, me acuerdo, se reía y decías que casi no, este tipo de cosas solo lo hacemos de gente que nos nace de corazón y todo eso. Entonces yo recuerdo que le había dicho a Galo, verás, yo voy a Perú y cuando yo regrese te localizo y vamos, ¿qué te parece si creamos un grupo para poder recibir a la gente y todo eso? Entonces yo recuerdo que Galo se me reía nomás, decía, no, lo que pasa que hay gente que no lo hace de corazón, o hay gente que esto lo hace solo por figuretear, o no te van a colaborar. Entonces yo soy de las personas que cuando a mí me dicen no, yo digo sí. Yeah. Creo que por donde meto la mano bien llevado, estoy bien llevado. Yeah. Bien llevado. Entonces yo regresé de ese viaje, regresé, la verdad para mí fue una anécdota enorme porque se me perdió dinero, acampé en la carretera al lado de un oficial de la policía, que por cierto ellos me dijeron que no podían recibirme adentro, pero sí afuera. Yo les dije, con tal que la moto esté, se salva, uh-huh, donde sea. Tendré que gastar algo para que duermes adentro. Claro. No, pero estoy allá adentro de vacaciones. Bueno, eso sí. Entonces, cuando regresaba en el transcurso, yo me topé con mucha gente que me daba una mano. O sea, hay gente que cuando vos llegas a una gasolinera y a lo mejor a veces te un carro por ahí pasó y te lanzó un charco de agua con lodo, y la gente te queda viendo y las manitas dicen, este loco, o sea, ¿qué onda? ¿Dónde vuela? ¿Dónde va? ¿Qué esto? ¿Qué loto? Entonces vos le empiezas a contar y hay gente que se enamora de los viajes que vos haces, las experiencias que haces. Y ya te van regalando un vasito de agua, te regalan ahí unos plátanos con unos panes, así para el viaje. Entonces, cuando yo regreso acá a Quito, yo regresé muy muy emocionado, muy motivado. Y ya empecé, pues, a averiguar, a buscar gente que le gustaba hacer. Pues, en este caso, aquí Tío Galo. También me acuerdo que Elizabeth Gaby Lima, una señora de Ibarra, que ella es de los Lama, no sé si todavía seguirá en Lama. Ella también tenía una casita en Yaguarcocha, imagínate, en Yaguarcocha, un lugar muy lindo. Exacto, ella también recibía a los viajeros de allí. Qué bueno. Después se nos unió Mario Guaña, que él es de Cayambe. También es muy promotor del turismo. Entonces ya después de eso fuimos, ya se nos fue uniendo gente, que incluso hasta en Pedernales, el Hotel Bocana, Pedernales de Patricio Rimongi, por cierto, si nos está escuchando, le mando un saludo. Él también recibía, pero él recibía viajeros de todo, o sea, en bicicleta, pie, limusinas, en todo. Pero no, unas grandes personas, el movimiento pegó tan fuerte que pasamos a ser como 54 motoposadas a nivel nacional. Qué buenazo. Entonces, qué buenazo. El boom del SOS, de motoviajeros de SOS Ecuador, aquí en el país pegó cuando se accidentó más o menos hace unos, creo que es por el 2015, si no me equivoco, 2016, se accidentó Nico y Paula, unos viajeros de Argentina. ¿Ya? Uh-huh. Ellos se accidentaron aquí en cerca de la Concordia, creo que fue, ¿no? ¿Ya? Sale una ranchera, les topa los panas, ellos salen volando. ¿Concordia o el Carmen? En el Carmen, algo así. Sí, en el Carmen. De hecho, en el Carmen. Entonces, bueno, Paula tenía el brazo desposado prácticamente, Nicolás tenía las costillas hundidas, todo. Wow. Y bueno, como digo, a veces no necesariamente que seamos gente del motociclismo, ¿no? Los que queramos ayudar o así. Era un amigo que yo le había tenido en Facebook, que por cierto yo nunca le he conocido hasta ahora, solo sé que se llama Cristian Cod Mendoza. Él me coge y me dice, mira esta foto, me manda una foto del accidente, y yo les reconozco a los chicos, era por una calcomanía que tenían en el baúl de la moto. Entonces, no, ese rato nos pusimos a contactarnos con gente que no tenía nada que ver con el SOS. Clubes, MGs, asociaciones de otros lados, como en este caso yo me acuerdo que estaba el Sócrates que era de Soul Bikers, estaba Peter Santos también. Sí, Peter Santos, de ahí fue Jorge González de los Nómadas de la Concordia. Entonces fue gente que uno se les decía, por favor, loco, ayúdanos, danos una mano, viendo por lo menos, o sea, la ayuda, por lo menos, claro, es ir a averiguar y decir, mira, ¿sabes qué? Pasa esto, pasa este otro, así. Claro. Entonces, no, mucha gente se movilizó ahí, yo muy agradecido de ellos, se movilizaron, dieron hablando en los hospitales, y toda esa información se la mandaba para Argentina, porque en Argentina ya existía, hace años atrás, existía lo que es el CAMO. Entonces el CAMO es el centro de ayuda, de avería, de ayuda al motoviajero. Entonces nosotros pasábamos esa información para allá y ellos le informaban a la familia. Sí, entonces, no, aquí en Ecuador se organizaron muchos clubes, como te digo, o sea, que no tenían nada que ver al SOS, pero le metían ganas, ¿no? Y no, pues nosotros como Ecuador fuimos reconocidos como la cadena mejor organizada para la ayuda. Fuimos reconocidos por otros países y ya después con esto también ya salió a la flote otras cadenas de ayuda, por ejemplo en Perú. Perú está Motoposadas Perú. En Colombia está de igual manera Motoposadas Colombia. O sea, nosotros también, ellos nos decían, cambias en el nombre para todo mundo ser una sola iguales, pero nosotros no queríamos, o sea, ya perder el nombre que teníamos, la identidad. Claro. Uh-huh. Entonces, cuando yo fundé esto, ya te digo, fue para esto, para la ayuda, para brindar ayuda a la gente que viene de otro país, que se pueda quedar en tu casa, puedas brindarle un platito de comida, o en el caso mío, yo les saco al centro histórico, les cuento toda la historia de Quito, cosa que ellos se van fascinados, se van enamorados de la ciudad de uno. Y como les he dicho yo a la gente, nosotros somos embajadores solidarios del país. En nuestras manos está el nombre del Ecuador y tenemos que dejar en alto. Y en sí, el SOS fue creado no solo también para la ayuda, sino para tratar de unir al motociclismo. Y bueno, yo sí puedo decir que yo recuerdo que en esos tiempos, cuando no había el SOS, a veces uno bajaba a los eventos y la gente era como un poquito distanciada, ¿no? Claro. Se veía gente de la costa, así un grupito por acá, todo. Pero después que empezó a haber el SOS, y creo que fue una puerta para que la gente se anime a viajar, porque ya sabías, si vos dices, yo me voy para Quito, y en Quito me va a recibir Edwin Villacís, o en ese tiempo estábamos tres personas más, era Silvio Gavidia, Johnny, Raiders Piratas también, que ellos sabían recibir a los viajeros. Pues ya la gente se empezó ya a salir, empezó ya a viajar, y vos ya bajabas a motoencuentros así, y ya te contaban, ah, que de los panas, ve a mi club, te presento, y empezó a unirse el motociclismo bastante acá en el país. Qué buenazo, y es bueno saber que se puede contar con ese tipo de cosas, porque como lo dices tú, a veces sale uno a rodar, sí puede ser de un club o independiente o como quiera que sea, y obviamente hay momentos o hay ratos en los que te quedas parado por cualquier inconveniente, puede ser por económico, mecánico, etcétera. Entonces qué bueno saber que se puede contar con cómo se llama esta red de SOS. Sí, es bueno. Yo te juro, en lo personal escuché alguna vez, sí, pero obviamente, como lo dices tú, o sea, falta la difusión de parte de este tipo de cosas, ¿sí? Lamentablemente, como lo acabas de comentar tú también, a veces es cuestión de algunas motos posadas, que por ahí he oído comentarios y varias cosas, que algunas motos posadas reciben al motociclista, pero no le tratan de la manera adecuada, o como lo dices tú, que es para figuretear, etcétera, ¿sí? Entonces, este tema vamos a tocarlo más adelante, después del corte musical, ¿sí? Así que vayan preparando la lengua con veneno, no me digas. Bueno, gente, nos vamos a un pequeño corte musical y regresamos aquí en Talky Metal. Recuerden, estamos tratando el tema de motoposadas SOS y el Museo Virtual Motociclismo Los Colores del Ecuador. Cualquier comentario o sugerencia, ya saben, nos escriben al Facebook. De igual manera, no se olviden, yo quiero la entrada para que puedan hacerse acreedores a los pases de cortesía para la obra Carmina Burana, que se llevará a cabo este martes 18 de junio a partir de las 19:30. Les dejamos con Blaze y esto se llama Your Fate. Disfrútenlo, es Talky Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. No more, no more. Forever I Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Bueno, vamos a mandar un poquito de saludos. Un saludo para Juan Sebastián, Juan Sebas García, gracias, bro, por tu sintonía. Para Alex Villarreal, que nos saluda desde México. ¿Sí? Un saludo para ti, para Jesse Pam, Jonathan Pozo, para Fernando Pazmiño. Fer, muchas gracias por tu sintonía. Para George Sánchez, muchas gracias, bro, por tu sintonía. David Romero, gracias también por tu sintonía. Eli Espinosa Beltrán, igual, julio 20 estaré por Quito, espero saludarlos personalmente. Chévere, dice, ¿sí? Para Carlos Montenegro, la pobre Shadia solo ve lo que ustedes conversan. Tranquilo, ya le vamos a dar micrófono a Shadia, ¿sí? En el momento de... Asustado con esos fierros. Ajá, asustado con esa música del diablo. Listo. Edwin, como estábamos conversando y... Bueno, toca... De ley toca topar el tema, claro. ¿Sí? ¿Por qué algunas de estas motoposadas que se las conoce, crees tú, a tu punto de vista y también tu punto de vista, Pitbull, sería bueno aquí, crees que sería novelería, ¿sí? Yo he oído entre los comentarios de algunas personas que llega el motoviajero, le roban, le cobran el hospedaje, le cobran un arriendo, por decirse así, el plato de comida también te lo cobran, y obviamente no, ya no sería una moto posada, sino ya sería un interés particular, un negocio, como quien diría, ¿sí? Claro. Entonces, lamentablemente, por eso es que de pronto no se ha dado a conocer, o de pronto se ha estigmatizado estas de las motoposadas, ¿sí? Claro. ¿Cómo le ves esto tú? Bueno, como fundador de este grupo, como en todo lado, vos sabes que siempre viene la gente, que yo quiero ayudar, que yo quiero apoyar, todo eso, pero vos no sabes las intenciones de cada cual. Entonces, ya con el tiempo la gente mismo se va desenmascarando o va cayendo poco a poco. O sea, primero quiero topar el tema de los motoviajeros. Existen motoviajeros que son muy buenas personas, existen, como en todo, como en la vida, existen buenos y existen malos. Quiero topar ese tema y ojalá nos estés viendo. Quiero saludar a Yago, Ricardo Damián Lorenz. Es un viajero que ahorita está ya recorriendo el mundo, pero él se dio 4 vueltas a Sudamérica en una Honda Biz, una Honda 100. Pero es un viajero que necesariamente él va a la motoposada es solo por saludar, porque de ahí el viaje de él es aventura. Es aventura, tiene que acampar donde le agarre la noche, le gusta meterse por lugares donde no hay civilización y todo eso, y eso es parte de la aventura y también es parte de lo que a mí me gusta, ¿no? Y él también se ha quejado mucho de los viajeros, porque como vos dices, existen motoposadas que a lo mejor te cogen y te dicen, por ejemplo, topando el caso de Elizabeth ahorita, que ella coge y dice el 20 estaré por Quito y todo eso. Entonces a lo mejor de pronto ella quiera salir para otro lado de la ciudad o otro país, y va a haber alguien que le diga, ¿sabes qué? Vente nomás, yo acá te voy a recibir, acá te recibo, acá te voy a dar las 3 comidas del día, aquí te voy a dar dinero para la gasolina, un cevichito por ahí y todo eso. Y ya el viajero sale con esa convicción. O sea, ya no sale el viajero porque diciendo es mi viaje, sino dice, no, yo voy a salir porque ya me invitaron por allá y todo eso. Pero es mentira. O sea, el viajero llega donde esa persona que le ofreció el oro y el moro, y el rato de los ratos el viajero se topa con que no hay nada de eso. Se topa con que si tienes un sticker o tienes una calca para llenar mi chaleco o mi muro, te recibo, y si no tienes, anda nomás. Y he conocido, han habido viajeros, por mi casa han pasado muchos viajeros, motoviajeros, y me han dicho eso. Y vos sabes que las cosas de posada en posada se van contando, obviamente. De viajero en viajero se van contando. Entonces, de igual manera, hay viajeros en motoposadas que dicen, ¿sabes qué? Tal viajero llegó a tal lado y le robaron. Tal viajero llegó allá y le cobraron la comida y le cobraron el hospedaje, ¿sí? Ajá. Entonces, no era el fin ese de crear un grupo de ayuda. Y yo recuerdo que había mucha gente, llegamos a hacer como 54 motoposadas en SOS, pero hubo gente que ya no se le decía, mira, recíbeme tal viajero, y se hacían los locos, decían, no, es que yo no puedo hoy, no tengo garaje, no tengo nada por el estilo y cosas así. Entonces vos ya te vas como líder, vos vas analizando a las personas, y a veces yo solo por probales mandaba un viajero, aunque nosotros llegamos a tener una casa de 3 pisos, ¿no, Xavier? Dar una casa de 3 pisos para que puedan llegar los viajeros, porque siempre llegaban y me decían, ¿sabes qué? En Perú me dieron tu número y por eso te llamé. O en Colombia me dieron tu número y por eso te llamé. Entonces me vi obligado a crear reglas en las cuales el viajero no puede quedarse más de 2 días en una motoposada, si es que el dueño de la posada no lo acepta. Porque en el caso mío han habido viajeros que, wow, se ganan el corazón de tu familia, sobre todo, ganan tu corazón, y vos les dices, ve loco por mí, quédate el tiempo que vos veas conveniente. Entonces, pero si hay algunos viajeros y ha tocado que, tienes que decir, ya váyase, no eres bienvenido acá. Como te digo, hay buenos o malos. También en parte de los reglamentos estaba que se prohibía fumar dentro de la casa, se prohibía llegar en estado etílico o bajo alguna sustancia psicotrópica. Y sobre todo, lo más primordial, respetar el credo, la religión, la creencia de la persona que te está brindando el apoyo. Entonces, gracias a eso sí fuimos depurando muchas cosas dentro del SOS, nos fuimos organizando mucho, pero como te digo, nosotros ya estábamos en un no te digo el proyecto porque seguro lo van a copiar, estábamos en algo, pero cuando se empezó a depurar también el SOS, salieron gente que estuvo por figuretismo, y como en todo lado, o sea, ¿sabes qué? Yo me salgo de acá y voy y hago lo mío, y creo lo mío, y acá hago... Y la misma historia que los clubes. Sí. La misma historia que los clubes. Yo me he enterado ahora, creo que hay no hago de menos de nadie, pero me he enterado que hay como unas 6-7 redes de ayuda ahora en todo el país. Y cada, siempre están peleándose por los viajeros y todo eso, entonces, no, la verdad, no le vi ese tema, o sea, claro que tampoco te puedo decir estas redes son malas, ¿no? Yo creo, y lo digo a criterio personal, creo que una parte de gente que pertenece a esas redes sí lo hace de corazón. Hay diferencia de otra gente que sí lo hace por figuretismo, y es un mal, es un virus que no se le da solo en el Ecuador, sino se da a nivel de toda Sudamérica, porque como te contaba a ti, en Argentina había lo que era el cama, después asomó lo que era el rugby. Entonces el rugby creció a nivel de todo Sudamérica, empezó a crecer. Y cuando me dijeron acá en Ecuador, mira, queremos que ustedes también pasen a ser parte de lo que fue el rugby, pero quisieron que nos cambiemos de nombre, les dije, no me voy a cambiar el nombre, porque ya está hecho algo que muchos le hemos metido esfuerzo en esto, y está el nombre. Lo que sí podemos hacer es colaborarles a ustedes. Entonces, siempre he sido creyente de que uno no entra a una red o a una asociación, a un grupo, entra a menorar, sino mejor uno tiene que entrar es a sumar, y nada que sabes que no me gusta aquí nada, yo salgo y hago lo mío, no, sabes que mejor hagamos las cosas de esta manera, y vos sabes que dos tres cabezas piensan más que una sola, ¿no? Entonces es eso lo que se dio, y bueno, como vos dices que sí has escuchado muchas cosas, de igual manera sí me llegó muchas cosas feas a los oídos en una de esas, diciendo sí, que llegaba feo. Disculpa que te corte, o sea, sí escuché yo algunos comentarios, algunas veces yo también he salido de viaje, he querido yo llegar a estas motoposadas, pero por comentarios, porque te prometo, se escucha más cosas malas que buenas, ¿sí? Yo te digo, a lo menos en lo personal, sí, he escuchado más cosas malas que buenas, entonces por ende he dicho, no, o sea, si es que voy allá, de pronto pase esto, ¿será o no será? Entonces, como que, ¿qué hago? Sí, claro. Entonces, qué bueno que estén ustedes aquí para aclarar esto, ¿sí? Porque como te digo... Se cree eso, o sea, no le ven como la motoposada donde tú llegas y te van a brindar ayuda, sino la motoposada la ven algunas personas que yo he escuchado, digamos de 10 personas, 7 me han comentado, no vayan a las motoposadas porque ahí les cobran, ahí les roban, o no es que sean motoposadas, sino son hoteles donde ustedes van a pagar un... Claro, te sacan lo que... O tienes que... Exacto, sí, o tienes que llegar en una moto 1000 para que los manes te reciban, o sea, entonces, obviamente... Verás, tengo unas dos anécdotas de esto, y yo soy... Bueno, todo el mundo me conoce que soy una persona muy, muy frontal, y a veces por eso me han tachado de egocentrista o de una persona, no sé, de sobrada, no me acuerdo. Bueno, he escuchado una de sin fin de cosas de mí, pero no, nunca me han afectado, se podría decir. Pero te cuento, yo cuando recibo un viajero, bueno, antes recibía, perdón, hoy dejé de recibir por mi salud, Pero cuando yo recibí a un viajero, yo le cantaba las plenas de entrada. Yeah. Decía, mira, ¿sabes qué? Tú vas a pasar por SOS, y las cosas en SOS son así. Son así, o sea, digo, si nada, por ejemplo, tú vas a pasar hoy por mi casa, no estoy en una economía muy buena, no te voy a poder brindar un plato de comida. Entonces, es algo que a lo mejor tú sí tienes que ver cómo te costeas, pero obviamente, sí te puedo ofrecer dos noches en mi casa, una ducha y de pronto el panchito con café, no te puedo ofrecer más. Entonces, ha habido gente que dice, sí, sí, me gusta, wow, genial, bacán. Hay otras vueltas que han dicho, no, es que a mí me han dicho que las motoposadas, ahí te dan de todo, todo. Le he dicho, exacto, no, hermano, lo que pasa es que vos no buscas una motoposada, buscas un hotel, y ¿sabes qué? Creo que mi casa no es para ti, te puedo acompañar a un hostal, a un hotel seguro y económico, donde vos puedas quedarte y hacer lo que quiera, porque de igual manera sí me ha tocado viajeros que salen en la mañana, yo soy de las personas que salgo a trabajar, les dejo las llaves, toma loco, cuidado, mucho cuidado, pero obviamente tengo ojos alrededor que están cuidando, ¿no? Pero hay viajeros que han venido 2, 3 de la mañana, así, entonces he dicho, loco, disculpa, puedes desocuparme lo más pronto posible, ya no te puedes quedar en mi casa y ándate nomás. Pero siempre les he dejado claro a los viajeros que ellos son los dueños de su viaje, obvio, que son los sueños de ellos. Si ellos salieron a viajar es bajo su responsabilidad, que nosotros no tenemos nada que ver, que es más, si pueden ocupar ellos una motoposada, lo hagan ya en el último caso, ya como auxilio, ya cuando se queden sin fondos, se queden sin dinero, porque caen a motoposadas de gente que tiene clubes y obviamente nosotros les llevamos, mira, cómprale un sticker, cómprale una calquita, un parche, cómprale una artesanía, entonces para que ellos se fomenten. Pero topando la otra versión, la otra anécdota, a mi casa llegó Ricardo Herskovich, viejo viajero de América, un veterano de 63 años de edad, que se jubiló, les dijo a los hijos, ahí queda todo, ya les di todo a ustedes, se compró su moto y se fue, pero es que papá, te falta firmar unos documentos todavía, y me acuerdo el viejo era mal hablado, ¿no? Lo que le dice, así como me firman los cheques pues de la compañía para sacarme plata, ahora fírmeme pues esos papeles, ya me voy. Yeah. Y él se fue a Alaska, entonces fue una persona muy linda que se quedó en nuestra casa un mes, ¿no, Shadia? Sí, un mes, y cocinaba muy rico, aparte se portaba súper bien, ayudaba más que todo, nos comprendía. Sí, yeah. Él nos contó su historia, que él tenía $1,200 mensuales para su vida. ¿Te imaginas $1,200? Wow. Dólares. Yo le decía, yo con $1,200 por lo menos trato de darme la vuelta a Sudamérica. Y él decía, ustedes como motoposadas, porque él venía también recomendado mucho de abajo de Perú, él decía, ustedes como motoposadas, ustedes dan algo infinito, ustedes no se dan cuenta que es el cariño de familia, ustedes dan el cariño de su esposa, de sus hijos, nos dan. Y él decía, yo no saco nada encerrado en un hotel de 4 o 5 estrellas donde me van a dar de todo, cuando me estoy perdiendo de esto lo poquito que ustedes dan. Entonces llegué a comprender que lo que yo había creado, había fundado en el país, era algo muy grande, muy muy, muy fenomenal. Y bueno, aunque yo sé que hay más cadenas de apoyo en el país, les felicito a ellos, les deseo que les vaya súper bien, pero sí me siento muy orgulloso que yo sembré algo y veo que ahora se está cosechando y sobre todo se está dando una mano y haciéndole quedar bien al encuentro. Pitbull, ¿cómo le ves esto de las motoposadas? Bueno, Edwin sabe que yo nunca he sido aparente para eso, ¿no? Desde que yo vi esa distorsión de la idea de la motoposada, del SOS, que es un auxilio, convertirse en lo que es ahora una pelea de marca, se puede decir, en motoposadas. Eso da pauta para que ya el viajero no viaje por la pasión de la moto, de la aventura. No dice, voy a viajar porque ahí tengo donde dormir, me dan comida, más hasta pagar la gasolina. Hasta un mes de vago, mejor me doy una vuelta, como es todo pagado. Y ahí es cuando se comienzan a averiguar quiénes son los que más dan. Yeah. Y ahí es cuando comienzan las redes a pelearse entre ellos. Le dice, mira, esto solo por una foto, por un sticker o por salir en Facebook. Yeah. Entonces, ese fue el problema que sí distorsionó bastante. Y yo llegué a conocer personas que viajaban por eso, porque decían, no, hasta acá se pelean por nosotros, tengo todo, voy por allá y bueno, o sea, yeah. Ya no es la esencia del motoviajero que quiere conocer, que quiere la aventura y un SOS realmente, pues una ayuda. De ahí es más, o sea, realmente no me parecía a mí nunca, digamos, lo óptimo que alguien viaje sin dinero, o sea, si tú quieres tu sueño, pues debes costearte tu sueño. Que alguien te ayude, pues muy muy diferente, pero no que te costeen todo tu viaje. Obviamente. Entonces eso fue lo que yo, bueno, yo nunca estuve en las redes porque no era aparente para eso, pero igual, como dice Edwin, pues sirvió al inicio. Justamente el 2014-2015 fue el auge de todo aquí en Ecuador. ¿Ya? Motoposadas, clubes de motos, ya chalecos con parches se comenzó a exponer un poco más la cultura, porque antes eran más clubes deportivos que así de cultura. Entonces, estos años fueron los temas que todo se fue en auge y hubo las peleas de las motoposadas, hubo todo el desplote que tenemos hoy en día. Ya. Perfecto. Nena, tu punto de vista, esto de las motos posadas, las personas que han llegado a tu casa, ¿sí? ¿Cómo has visto esto? ¿Cómo has recibido tú a los viajeros, a los motovejeros que han llegado a tu casa? Bueno, siempre hay que mostrarles una buena cara, ¿no? Porque si llegas así, con una mala cara, todos van a decir no, entonces... tratamos de darles lo poco. Hubo un tiempo donde pasamos una crisis económica y no teníamos para poder dar, entonces nosotros les decíamos, la verdad nosotros no tenemos, te podemos tal vez dar la merienda, y nos ayudaban con los labores. Y... ya, chévere. Bueno, nos vamos a un pequeño corte musical y publicitario y regresamos después con Talking Metal. Estamos tratando estos dos temas bastante interesantes. Recuerden, estamos sorteando todavía los dos pases de cortesía para Carmina Burana, la obra de teatro del Ballet de la Casa de la Cultura Nacional. Así que por favor, ya saben, simplemente inscríbanse poniendo en los comentarios de la transmisión. Vuelvo y repito, comentarios de la transmisión. Quiero la entrada y con eso entran, valga la redundancia, entran directamente al sorteo de los dos pases de cortesías para dos personas. Así que pilas, muchachos. Así es que pilas, sí. A lo menos la anterior semana me acabaron todo en el transcurso de la semana, que porque no tengo más entradas, aquí están. Sí, si es que no se inscriben. Ya dijo, sí. Bueno, les dejamos con Narcosis y esto es Lord of the Shadows después del corte publicitario. Esto es Torque Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Películas de 11 países de toda América, 14 cortometrajes ecuatorianos. En la sexta edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Del 19 al 23 de junio en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura y Cine 8 y medio. Le esperamos en la inauguración el miércoles 19 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Nacional. Se proyectará la película Monos del colombiano Alejandro Landes, una película que renueva las formas de representación del conflicto armado colombiano. La entrada es libre. Mayor información sobre las proyecciones, sedes, invitados y lista de actividades en www.casadelacultura.gov.es y www.flagcq.org. ...29 obras que muestran la raíz ancestral... ...su cultura, tradición y sabiduría de Tigua... ...estarán en la exposición... ...Cuentos, Sueños y Tradiciones... ...de Alfonso Toaquiza... ...los colores de Tigua se reflejarán en las máscaras... ...bateas y en las obras de acrílico... ...en cuero de oveja... ...la muestra permanecerá abierta... ...hasta el 5 de julio... ...y la puede visitar de martes a sábado... ...de 9 de la mañana... ...a 5 de la tarde... En las salas Eduardo Kickman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. We'll be right back. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Bueno, antes que nada, de la pata. Gente, buenas noches, un fuerte abrazo para todos. Mi nombre es Javier Nájera Almeida. Un caos llegar a la Casa de la Cultura, ha habido un evento folclórico de aniversario de los Jarcas, de lo que me cuentan, y eso... ¡Jaya, joven! ¡Jaya! ¡Jaya, que era! ¡Jaya! ¡Ah, Jaya ha sido! Yo escuché Jarcas. ¡No sé qué tiene que hacer! ¡Jaya! Y la verdad, afuera en las calles de alrededor de la Casa de Cultura, un caos y un abuso. Entonces, tocó esperar hasta ver cómo entraba... ¿Por qué un abuso? Porque eras de $4, $5. Que te y en la calle. ¿Pero le lavaban el auto o algo? Fuera bueno. Solo ahí en la calle dejaban bien. No, o sea, un abuso, la verdad. Se abusan de este tipo de eventos masivos, mucha gente en las calles, mucha gente alrededor, pero bueno, ya se logró entrar y ya estamos acá. Así es. Bueno, gente, vamos con saluditos para Day to Mi Pamba. Saludos, Big Brothers, de parte de Free Bikers MC. Un saludo para el animal Carlos Sánchez Montoya. Gracias por tu sintonía, estimado bro. Para Gorky Mayorga, Motoviajeros SOS, Ecuador, la primera red de ayuda del país. ¿Sí? ¿De Ambato es? Sí, Ambato, un saludo Gorky, entonces para toda la gente de Ambato. Para... Ya, tenemos otro inscrito, David Tumipamba, dice quiero la entrada. Ana Gabriela Jiménez Vizcarra, quiero la entrada, por favor. Listo, sigas en inscribiendo. Para Jorge Eduardo Guerrero, abrazos hermanos. Yolanda de la Torre, un saludo, muchas gracias por su sintonía. No, ya llegué. Elizabeth Pérez, hola, saludos a Shalia y a Edwin Villasís. ¿Sí? Yo llegué como moto posada desde Colombia al Ecuador y me fue súper bien. Y ahora soy moto posada con Gorky y nunca tengo una queja de mis moto posadas. Ah, bueno, ¿sí? Lindas personas ellos de Nambato. Les recomiendo visitarles. Perdón, Elizabeth Pérez dice, perdón, llegué como moto viajera. Tranquila, Elizabeth, no hay ningún problema, ¿sí? Para Rojanito Chef, saludos a todos, un feliz cumpleaños a Jonathan Pozo, un abrazo. Gracias, Benito. ¿Sí? ¿Su cumpleaños? ¡Besi, güey! ¡Feliz cumpleaños, joven! ¡Feliz cumpleaños! Póngale una musiquita de cumpleaños al joven, ¿sí? Por favor. Gracias, muchachos. Para Camilo Lama Duque, un saludo para ti, bro, muchas gracias por tu sintonía. Desde Pizarro. ¿Pizarro? Ya, sí. Esa es. Para Andrea Ucles, ¿sí? Saludos desde Ibarra, Jorge Eduardo Guerrero. Los saludo desde Argentina, muchas gracias. Saludos. Leonel Rodríguez, saludos para ti también. Creo que hasta ahí estamos. Bueno, ya seguimos inscribiendo a las personas para el sorteo del Carmina Burana. ¿Qué pasó, joven? ¿No hay? ¿Se colgó la copa? Bueno, no hay cumpleaños. No hay cumpleaños. Se echó el pariachi. De ti vamos a traer el curaray, pirul, para que se cante el cumpleaños. Nena, cuéntanos un poquito. Los micrófonos son tuyos, ¿sí? Nos estabas contando tras micrófonos que eres una youtuber, que tienes un canal. ¿Sobre qué? Cuéntanos un poquito. Bueno, es más sobre cultural. Uh-huh. Es para dar a conocer partes que aún no conocemos. Por ejemplo, salimos a viajar Egipto, Estados Unidos, Europa, y no conocemos Ecuador. No conocemos nuestro país natal. Uh-huh. Solo pues, conocemos Quito, algunas partes de Guayaquil. Montañita. Y, ya. Este canal es más familiar, cultural, entre los dos. Tenemos una fanpage. Ya. Estamos también lanzando gorras. Ya. Diseñadas. Entonces, estamos viajando en el viaje. Viajamos los dos prácticamente, o sea. Tratamos de... Te voy a ayudar un poquito, Shady. Perdona a la gente que va a decir... ¡Ya cállate! Pero no. Shady está un poquito nerviosa. Tratamos de fomentar esos lazos de padre e hija. Y... No sé, ¿no? De pronto dar un ejemplo a las demás personas. Para que traten de disfrutar el tiempo con sus hijos. Y tratar de contagiarle. Pues en este caso, Shady con el mundo del motociclismo. Ella es mi copiloto preferida. Y bueno, ahí, dale. Ahora sí, ¿ya podemos? La que te aguanta. ¿Podemos seguir con la entrevista? Creo que es la que le aguanta más. Porque... Desde tu punto de vista, ¿cómo es eso de viajar con tu padre? ¿Cómo es eso de disfrutar las rutas? Compartir todo ese tiempo. Has viajado mucho con él. Entonces, ¿cómo expresarías eso para que la gente sepa cómo se siente? Podríamos decir de que conozco lados buenos y lados malos de mi papá en los viajes. compartimos más, pasamos más tiempo, nos hacemos más cercanos cada vez. Entonces tenemos momentos maravillosos que los voy a recordar toda mi vida. Y cuenta también los momentos malos, pues, oye. Mato de viaje. Un buen tipo, mi bien. Aprovechando que estamos cerca del día sí, de Padre. Así qué buenas experiencias saber eso. Conocer este tipo de anécdotas que tienes. ¿Cuánto tiempo ya vas viajando con tu papá? Desde los 6 ya diríamos. Diríamos ya. 10 años. No, 6 años. 6 años, perdón. 6 años. 6 años llenos de anécdotas, cosas buenas, cosas malas. Bueno, las malas, después se las recordará. Las buenas creo que deben ser más que las que llevas dentro de ti. ¿Qué ha sido lo mejor que has podido pasar con tu padre en un viaje? Poder compartir con otras personas lo poco que tenemos. Ya wow. Que nosotros a veces llevamos un poco de comida y nos encontramos a personas en la calle que no tienen que comer, entonces nos bajamos y les compartimos. Entonces esos son los momentos. ¿Qué tan lejos has llegado viajando con tu pa? ¿Qué rutas nomás has conocido con tu pa, mejor dicho? Me di una vuelta a todo el Ecuador. Poquito. Pero muy pronto para más. Excelente, excelente. Cuéntanos sobre el canal de YouTube, el fanpage, cómo te buscamos, cómo te encontramos. Y cómo fue que nació esa idea. Cómo fue que vino a ti el decir, quiero hacer un YouTube, quiero que conozcan o me conozcan, o que sepan lo que hago. ¿Cómo fue que nació eso? Primero empezó como un proyecto escolar. Tenía que investigar sobre Ecuador y estaba viendo lugares muy preciosos. Y la verdad que ni mi papá conocía, y eso que ya se dio 5 vueltas al Ecuador, y no conocía. Entonces nosotros decidimos hacer esta fanpage que se llama La Shia de Yomoto, igual el canal de YouTube. Entonces nació esta idea, sacamos lugares turísticos, comida típica ecuatoriana. Muy bien, entonces gente, ya saben, le buscamos como La Shadi y yo en moto, sí. La Shadia. La Shadia, perdón, La Shadia y yo en moto en el YouTube y en el Facebook. Igual ¿sí? Vamos a buscarla y posteamos en la página para que puedan seguirte también, que conozcan eso, porque es bueno tener ese tipo de guías, ya de personas que han recorrido y que dan esas pautas para saber a dónde podemos llegar, qué podemos visitar, qué no hemos visitado. ¿Qué ha sido lo mejor que te has encontrado en esos viajes? ¿Qué lugares has podido conocer en esos viajes? Podemos decir, la cascada del Cóndor Machay. ¿Dónde queda eso? En Salcolquí. Es un lugar muy precioso, parece sacado de Photoshop. Pero no, tú puedes meterte a nadar, es un bosque, pero tienes que caminar 2 horas, pero es un lugar muy precioso. Muy bien. ¿Aventurera 100%? Sí. ¿Qué te dicen tus amiguitos del colegio? ¿Qué te dicen? Que se quedan muy sorprendidos, ya que ellos no conocían y contamos nuestras experiencias. Entonces, gracias a Yo Informo por internet, ellos ya viajan con su familia. Wow, o sea, también has sido partícipe de los viajes de tus compañeros a varios lugares que conocen. Sí, a dos. Has dado la pauta para esos viajes. Ajá. Una futura influencer. Sí, ya de youtuber influencer ya está a un paso ya. O sea, si ya tienes iniciativa, excelente iniciativa la que tienes tú, la verdad. Como te digo, dar esas pautas para que personas... Supongo que yo no conocía esa cascada. No tengo idea. O sea, y estamos... ¿Qué? ¿A media hora? ¿40 minutos? Hora y media casi. O sea, llegando hasta el punto donde puedes ir en vehículo de ahí 2 horas. Ah, claro, a pie. Ajá. Pero estamos tan cerca y ni siquiera yo no conocía esa casa. Ya tengo que meterme a tu página para ver cómo es la ruta y cómo llegar. Sí. Sí, bueno, perdón. Sí, les invitamos a la gente que nos sigan en el YouTube, nos den un me gusta porque todo ese tipo de pueden comentar, pueden poner me gusta, pueden poner lugares que tal vez quieran que nosotros visitemos. Todo eso nos ayuda con proyectos a futuro, porque nosotros tenemos un proyecto que se va a lanzar ahorita para, si es que Dios quiere, para Colombia o si no para Perú. Pero el fuerte de nosotros, como ya Shadia lo explicó, es lanzarnos a la aventura. Por ejemplo, tenemos en Perú, tenemos lo que es el Cañón del Pato, Huaraz, Punta Olímpica. Son considerados uno de los caminos de la muerte. Pero bueno, obviamente ahora ya están pavimentados y si hay el camino bueno... Hay bastante peaje, por eso. Entonces nos ayudan mucho si comentan, si ponen likes en eso, porque nosotros, podemos, por ejemplo, en el viaje que hicimos con Shadia, la gente se enamoró mucho de Shadia. O sea, dijeron, wow, vas a viajar con tu nena que tiene 12 años, eso no se ha visto, y conseguimos patrocinadores. Entonces, los chicos seguimos patrocinadores, y bueno, estamos esperando este año a ver si es que también alguien más ahí nos patrocina, nos presta una moto o algo, o a la vez ya nos da una moto y nosotros nos dedicamos a viajar y a hacer publicidad, porque de eso se trata la página, ¿no? Indicarle a la gente que las fronteras son mentales y que conozcan lugares que a lo mejor están cerca de nosotros y la gente no conoce, o no nos damos ese tiempo para conocer, y nos enamoramos mejor de cosas de afuera que lugares de aquí adentro hermosos. Venga, Gamilei tiene toda la razón, que el hecho de que ustedes nos hagan conocer, sí, mediante su canal o su fanpage, lugares que de pronto no conocemos, que ya sabemos, los típicos viajes a Montañita, Pedernales, Esmeraldas y bueno, Atacames, y regresa, sí. Un saludo para Wilson Lema, sí, nos dice muy buen programa, para Carlos, perdón, para Roberto Casa, de igual manera, un saludo para ti. Jorge Eduardo Guerrero nos comparte un videíto de su viaje por América. Muchas gracias, bro. Estaremos ya lo estaremos posteando en nuestro fanpage. Gente, síganos escribiendo, enviando sus viajes, sus videos, no hay ningún problema, igual las fotos. Nos dice Jorge Eduardo Guerrero, el Cañón del Pato, espectacular. ¿Sí? Hermosísimos. Perfecto. Bueno, vamos entrando a lo que sería el museo virtual. Motociclismo, los colores del Ecuador. Muchachos, los micrófonos son todos suyos. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿A dónde va dirigido esto? Tú cuéntame desde el inicio, cuando lo creaste así. ¿Cuánto puede ser? ¿Sí? Sí, bueno, igualmente. ¡Ah, viva! ¡Déjame hablar al resto! Es que yo no estuve en los inicios, o sea, estoy recién en el... Ah, ya. En el... Bueno, el museo virtual no es una idea que nazca de mi persona. Uh-huh. Tuvimos ahorita un comentario de Alex Villarreal de México. Él es el creador, el mentalizador de este museo virtual, pero allá en México. Entonces, una vez estuve viendo, me pareció algo muy interesante, y como te comentaba, soy de las personas que me gusta apoyar las ideas, y cuando me meto a apoyar es para sumar y no restar, porque sí sería muy muy ruin que yo coja y le diga, no, yo lo creé aquí en Ecuador y gracias a mí, entonces, no. Uh-huh. Esto nació en México. Yo hablé con Alex Villarreal, le dije que me gustaba su proyecto, que me gustaría hacerlo acá en el Ecuador, y bueno, él muy encantado me dijo, sí, hazlo, loco, me parece muy bien que mi idea se reproduzca en otra parte. Entonces, al principio cuando yo lo creé, no fui de la persona que cogió los logos y ¡pah!, los plasmo enseguida en la página y se acabó, sino soy una de las personas que pido autorización, me baso a la cultura biker, ¿no? Uh-huh. Entonces, al principio cuando yo la creé, más o menos hace unos casi 2 años de atrás, yo sí, hubo unas 5 o 6 personas que apoyaron el proyecto, me empezaron a mandar logos. En este caso fueron los hardlistas, la gente de Vespa, pisteros y algunos clubes de la costa, pero ya después ya empezaron a satanizar, porque yo al principio les pedía que me manden el logo, sus colores, el número de miembros que tenían, contacto del presidente y un correo electrónico y la reseña. Pero esto era para poder saber, o sea, que es verdad que me mandan esa reseña, porque puede haber alguien que lo tome mal y ponga lo que es y no es, porque soy de las personas que lo que me mandan, copio, pego y se acabó. O sea, no pongo nada a mi criterio para que no exista este tipo de roces ni inconvenientes. Pero muchas personas empezaron a satanizar y dijeron, no, y a lo menos Erwin Villacido ha sido el creador de eso. No, él nos quiere censar y todo eso. Entonces, En sí, el museo virtual, primero, es para saber los primeros motociclistas que existieron en el país, las primeras agrupaciones, porque hay que ser muy claros que en ese tiempo no existían ni MCs, ni MGs, ni GAS, nada de eso, sino eran agrupaciones nomás que se dedicaban a rodar. Esto de clubes deportivos, sobre todo. Yeah. Sí, correcto. Es deporte más que cultura. Yeah. Yeah. Y otra también, como ya lo dijo Jonathan, Ecuador vivió un auge en el cual esto del motociclismo, sobre todo de las agrupaciones, parches y todo eso, explotó, pues, y todo el mundo empezó a coger logos, empezó a coger colores, y la típica que te dicen, pues, muéstrame patente, y eso, y no son así, pues, si nosotros nos basamos en una cultura biker... Perdón que te corté, ¿cómo sabían decir? Tu amarillo es más claro que el mío, ¿cuál es el problema? O tu amarillo es patita y el mío no. El mío es amarillo chillón. Hubo una temporada en que empezaron esas peleas pugnas por decir que... Hasta ahora las hay. Sí, hasta ahora las hay, pero ya no es tanto como hubo. O sea, hace un año, más o menos. Unos dos años. Que empezaron a nacer clubs de donde sea y empezaron justamente eso de mi rojo no es tan claro como el tuyo, mi amarillo, y así querían diferenciar. Cuatro los nombres. Qué sé yo, el uno era Lobo, el otro era Wolf. Ajá. El otro era Lobito. El otro era Lobesno. Nada. Sí. No, y sobre todo es que asomaban clubes, como vos dices, de la nada. O a lo mejor motociclistas que, por ejemplo, vos nunca les vistes en un motoencuentro, en una rodada, y ya salían, ¿no? Yo ya tengo trayectoria, ya 10, 15 años de acá, y vos decís, oye, loco, pues yo nunca te he visto en ningún lado, ¿sí? No. Entonces, bueno, una de las ideas era esa, que la gente vaya respetando ya los logos, los colores. Otra, que la gente vaya descubriendo que ya existen agrupaciones, y a lo mejor... por ejemplo, en el caso mío, yo hoy soy parte de lo que es Familia 81, y antes yo no compartía, era una persona muy, ¿cómo te puedo decir?, ignorante. Creía que ser parte de algo era lo que vos ves en la tele, lo que las fábulas y todo eso. Uh-huh. Pero cuando vos empiezas a descubrir, a darte cuenta de una filosofía, y esa filosofía llega contigo, te pega contigo, entonces vos dices, no, yo quiero ser parte de... Entonces es para que la gente vaya dándose cuenta, o sea, y eso quiero dejar en claro, porque hace unos días atrás, ¿no?, Pitbull, recibimos un mensaje medio feo a la fanpage, en la cual decía, ¿y por qué solo gente de 81 está subiendo los logos y no dan chance a los demás? Y fue una persona que me dio el logo y la información de su club al inicio de la página, porque se creó hace 2 años atrás. Entonces le escribí, le dije, mira, oye, es esto, acá no estamos viendo ni colores, no estamos viendo filosofías, sino que esto se vaya manejando mediante la cultura, y yo creo que ahí fue... Sí, justamente yo me uní recién, ¿no?, a la idea de Edwin, me sumé a la idea, porque le veo interesante, ya que puede llegar a ser un tipo de biblioteca virtual, una página donde tú puedas, si tú quieres crearte un club, vas a tener esta fuente de información para saber qué colores no usar, qué nombre no usar. Y o sea, tienes una guía. Y como igual, tienes todos los contactos ahí, la gente que es encargada de los clubes, los que son, digamos, la cara, el rostro de un club. Pues si tú tienes alguna duda, pues podrás comunicarte con ellos y preguntar, porque obviamente nadie nace sabiendo. Y claro, la única forma de sacarte la ignorancia es preguntando. Y hay mucha gente que le gusta el tema de ayudar, o el hecho de compartir lo que sabe. Entonces, tenerle a esta página como una fuente de información para que todos los nuevos clubes se informen, vayan viendo que hay un orden, vayan viendo que hay un respeto en los colores. Igual también recibimos un club, fue medio chistoso, no voy a decir el nombre porque no vale la pena, claro, pero él ocupaba colores de la familia, justamente de la familia 81. Y le explicábamos, ¿no?, que mira, sabes que no puedes hacer eso porque son colores ya ocupados, pues mira, no, es que yo hablé con un club de fútbol y este club de fútbol me dio sus colores. Y por eso yo hice el club, con esos colores. ¿En serio? O sea, un club de fútbol, digo, ven, pero un club de fútbol, ¿qué tiene que ver con motos? Entonces, fue, bueno, medio con él conversando, pues ya se le explicó el tema, más o menos entendió. Entonces, justamente eso es lo que tratamos de evitar, que la gente tome, qué sé yo, colores de una película, claro, colores de un equipo de fútbol, que yo soy de Barcelona y me pongo el amarillo, y yo soy del Aucas y me pongo el amarillo y rojo. soy de la liga y me pongo blanco y rojo. Sí, o sea, hay full, o sea, full cosas para tratar de explicarles, que sea una guía para los que están llegando a esta comunidad que somos nosotros los motociclistas. Uh-huh. Porque intentamos hacerlo ya, digamos, de como era antes, ¿no? O sea, la vieja escuela te dice que tú la cultura la pasas de voz a voz. Por eso no hay libros, no hay textos, no existe nada de eso en ningún lado. Lo que tú encuentras en redes es hecho por personas que estuvieron medio cerca de llegar a hacer esto, pero no existe eso. Entonces la tradición era hacerlo de boca a boca, pero ahora con el auge de la tecnología pues es muy difícil que se pueda mantener eso, por el tema de que si es que tú no lo haces bien o no lo haces acorde a la tradición, va a llegar otro que sea más fácil hacerlo en una red social y lo va a promover como que fuera la verdad. Entonces la idea es, como digo, una guía. No lo tomen a mal, porque hace años hubo problemas de sean del censo. O sea, ¿qué sacamos nosotros con un censo? O sea, no se saca nada censando. Claro. Me imagino, o sea, que tienes dentro de del historial clubs que ya ni siquiera existen. Sí, ahorita, por ejemplo, el caso de Guayaquil Motoclub, un club que más o menos se fundó por el año 42, 43. Entonces, cuando yo vi la foto que decía Guayaquil Motoclub, y vos ves una foto a blanco y negro y dices, wow, o sea, creo que vos viste a lo mejor si viste una foto a blanco y negro de alguien, creo que viste de algún club gringo, algún biker de afuera, así, ¿no? Uh-huh. Entonces, me puse a averiguar. Bueno, empezó a nacer esto del museo y empecé a averiguar, y hay gente que tiene trayectoria. Pero hubo gente que se cerró, hubo gente que lo hacía mofa, había gente que decía, yo sí sé, pero vaya, investiguen nomás. Entonces, yeah, había gente que decía, Edwin, encantado lo que tú estás haciendo, nos parece súper chévere, cuenta con eso y te damos así. Entonces, poquito a poquito, ahí uniendo cabos y todo eso, llegué a lo que era Guayaquil Motoclub. No pude viajar para hablar con la persona, con el señor Garzón, no me equivoco, sí, Jorge Garzón, pero hablé por teléfono con un señor de 92 años de edad, quien me comentó que él había sido uno de los fundadores del club. Fue una conversa más o menos de 2 horas. Incluso en la página mismo está la reseña histórica montada por mí y puesto por Edwin Villacís para que me diga qué empezó este caballero en el 42, te digo, por el 42, wow. 43. Wow. Entonces ahí en la reseña está contando que ellos tenían en ese tiempo unas motos alemanas y ellos se dedicaban a viajar por trocha, estaban ya con el pasar del tiempo ellos se unieron a la Federación Internacional de Motociclismo y ellos empezaron a competir y todo. Entonces ahora, bueno, los hijos ya también están un poco ya de edad, ellos no han seguido con eso de sus padres, ¿no? Pero yo me imagino que por ahí ha de salir un nieto, un bisnieto con esa misma pasión y seguirán con eso, ¿sí? Ahorita estamos de igual manera siguiendo investigando, porque después de ese club fueron otros clubes cuando... Solo con decirte que vamos a llegar al tope y se portaron súper chéveres las personas, nos han dado mucha apertura, gente que fueron antes de los Gypsy Riders, de los Que Me Importa... gente de los Halcones, así. Entonces vamos a ir uniendo, vamos a tener citas con ellos para que nos puedan comentar cómo nacieron, cómo crecieron. Entonces tratar de que este museo se dé a conocer el motociclismo ecuatoriano, ¿no? Entonces por eso es que este museo, o sea, acá todo el mundo puede decir, mira, quiero mandar mi logo, mi reseña, y como yo les dije, yo solo copio y pego para que no haya ningún problema. El museo es de todos acá. Y bueno, obviamente el trabajo también, ya hablaba hace días atrás con Alex Villarreal. Él creó esto en el 2012. Entonces yo le contaba los problemas que empecé a tener, lo que me satanizaron, que esto estaba haciendo un censo y cosas así. Entonces yo le dije a él, sabes que yo soy parte de ahora de Familia 81. Pero yo sé que va a haber gente a lo mejor que van a estar pensando muy mal así, pero es muy diferente a mis colores, a la pasión que yo tengo, a la curiosidad que me nació hace 2 años. Entonces, yo quiero que esta curiosidad no solo la sea mía, quiero compartirla con todos. Y esto yo sé que me va a llevar tiempo, dinero, todo, pero yo creo que la satisfacción va a ser dejar un legado para que los nuevos motociclistas, la nueva sangre y todo eso sepan que hay historia motociclista aquí en el país. Así es. Bueno, Edwin, nos vamos con saluditos para Ruta Sin Límites. Nos dice: pertenecer a un MC es practicar una cultura con códigos biker. Un saludo para Paul López Salazar, un saludo para ti, bro, muchas gracias por tu sintonía. Para Jorge Eduardo Guerrero, saludos al tío Galo desde Machala, que está viendo en este momento. Saludos, ¿sí? Tío Galo. Bueno, nos vamos un pequeño corte musical y regresamos aquí con el Museo Virtual Edwin Guyasís, Pitbull y Shaina. Shadi. Siempre se sigue el programa. Sí, me pierdo, tengo lapsos. Sí, les dejamos con Postmortem y esto se llama Postmortem. Disfruten de Storky Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Una jornada de arte erótico tendrá lugar en Quito, abrimos el primer Salón de las Artes Eróticas 2019. Escultura, pintura, fotografía, arte digital, poesía, teatro, música, el arte del bondage y más expresiones culturales en torno al erotismo. 28 y 29 de junio, lobby del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Te esperamos en el primer Salón de las Artes Eróticas. Diseños precolombinos, propios de las fiestas andinas de la cultura Cayambi, Natabuela y Otavalo. Estarán plasmados en la exposición pictórica Mayanza Cosmovisión, del maestro Luis Humberto Jácome Mayanza. La obra trata de problemas sociales que está vinculado con el universo. Esto nos da la posibilidad, a través de la pintura y a través de las formas en las cuales empleo, el juego lúdico con el color y la forma misma de los personajes que están puestos en mi obra. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de junio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torquí Metal. Recuerden, todavía tenemos tiempito para que se inscriban para los dos pases de cortesía para la obra Carmina Burana, que se llevará a cabo este martes 18 de junio a las 19:30. Las personas que asistieron el martes de esta semana, pues nos dieron buenos comentarios, ¿sí? Un saludo para Noxfero y para David Cobo, que fueron los ganadores de la semana anterior, ¿sí? Gracias por haberse inscrito, ¿sí? Y tenemos dos entradas más, así que, gente, váyanse inscribiendo, ya saben. Dos pases de cortesía para dos personas cada uno, o sea, total cuatro. ¿Sí? Qué bestia, qué suma la mía, ¿no? Qué brutal mi suma, mis cálculos. Edwin, continuando con esto de motoviajeros, los colores de Ecuador. ¿Tu proyecto hacia quién va dirigido? ¿Hacia dónde? ¿Sí? ¿Cuál es el fin de esto? Ya, bueno, primeramente quiero mandar un saludo dale, los micrófonos a Jimmy Cabrera y a René Galarza, que son dos de las personas también motociclistas ya cuchas, como se dice, ¿no? Ya motociclistas viejos, los cuales nos van a ayudar con la próxima reseña de investigación que vamos a sacar en el Museo Virtual de los primeros clubes que hubieron aquí en el país. Entonces, respecto a la pregunta que vos me acabas de hacer, bueno, sí, esto, como te digo, no es mi idea. La idea es tomada desde México, es una autorización de ellos. En México ellos están supermente organizados. Cachas que ya el pana Villarreal, de allá, él ya tiene Luis Villarreal, perdón, me equivoqué, me puse nervioso. Él ya ha hecho ya foros, ¿ya? Ha hecho reuniones ya con gente. Él ha unido el motociclismo allá. Sabemos que en México el motociclismo es bien prostituido, digámosle así, porque allá hay parches por todo lado, independientes, grupos independientes, asociaciones de independientes. No, estoy en contra de los independientes. No, ese es un mal que se da a nivel de Sudamérica, no solo acá. Pero bueno, tratamos de salvar lo que es la cultura biker, ¿no? El respeto, el honor, lealtad y el respeto que tanto nosotros profesamos y nos llenamos la boca. Entonces, en sí, el museo es para todas las personas. El museo en sí no es por, a lo mejor, por un ego mío o porque yo quiero a lo mejor ser mencionado algún rato. Yo siempre, y tú, Nags, me conoces, yo siempre he estado trabajando es por el bien del motociclismo, o sea, no por un bien común, un bien para todos. Entonces, sí sería bueno, no sé, o sea, que esto quede plasmado para que las futuras generaciones digan, miren, si había, si ha existido, o ahí está mi abuelito, ahí está mi papá, ahí está mi hermano, mira, tenemos una foto, qué sé yo, cuando vean de aquí en el 2050 esas publicaciones y van y digan, ve, ahí está el club que formaron y todo eso. Ve los amigotes de mi papá. Las mamás, por esos vagos, se fue tu papá de la casa. Y el hijo con voto, lo sé, mamá. Entonces, es eso, y bueno, lo que yo quiero topar ahí es tratar de que la gente se una. La gente se una y ver si es que ya en todo el mundo y sobre todo en Sudamérica ya existe el Día del Motociclista. Pero vos ves el Día del Motociclista argentino, el Día del Motociclista chileno, sí. Pero no encuentras un Día del Motociclismo que diga... Aquí en Ecuador se festeja a todos. No, pero sí sería bueno tener un día, el Día del Motociclista ecuatoriano y qué sé yo... juntarnos todos los grupos, hacer algo, un motoencuentro, hacer un motofest, alguna cosa, y suponte Torque y Metal tenga ahí su stand, Reapers tenga su stand, Big Brothers, Black Angel, o sea, tenga su espacio, y ellos puedan dar a conocer, o sea, y que la gente que nueva, que está entrando al motociclismo, vaya y vaya y diga, bueno, este club sí me gusta porque tiene una calavera, tiene estos colores, me encanta, o sea, así, y ya no vaya y diga, no, voy a robar parte de esto, de cierto, y se hace una sola fanés que me sé después de la noche en la mañana y, y eso, entonces, a eso va dirigido prácticamente. Sobre todo pensado a un futuro, o sea, que ha habido casos que hay clubes que salen recién y ya dicen que tienen 5 años, 8 años, 10 años, 20 años. Entonces, si tú ya registras tu reseña con tu logo, pues ya saben desde cuándo. De aquí a 20 años sabrás que llevas 25 o 20 años. O sea, es la forma de digamos, de legalizar tu club ante la comunidad motociclista del país. Entonces, igualmente, como se hablaba en el este, se va a manejar bajo los preceptos de la cultura, ¿no? Del respeto, que clubes que con colores, plagiados, pues no podrán ser publicados. Hasta que el club que digamos es el afectado, pues nos da la autorización para el hecho de mantener la forma de respeto entre los clubes y así poder ser una buena guía, una guía confiable para la gente que entra al mundo de las motos, de los clubes y que quiere hacer las cosas bien. Dentro de este llamado a los clubes, ¿te has topado con casos que son similares en logos y eso? ¿Y te ha tocado, como quien dice, mediar para saber quién tiene la razón, cómo va la historia, cómo va la cosa? O sea, bueno, meternos ahí ya es como buscarte pleito ajeno, se podría decir, ¿no? Lo único que tratamos de hacer es guiarle a la persona que nos manda la sinopsis de su grupo y ponerle en contacto con la otra persona que está... Que está haciendo la afectada en este caso, darle contacto y de igual manera avisarle a esta otra persona, mira, se va a comunicar alguien contigo y ahí sí, ya ustedes solucionen, porque no, es que el rato que nosotros nos ponemos a hacer eso, no, es para ganarse el pleito ajeno y ahí sí van a pensar. No, y no solo eso, como somos parte de 81 de la Big Red Machine, van a pensar, en cambio, van a comenzar los rumores de que ellos quieren acaparar todo, ellos quieren hacer esto, y, o sea, la gente, como les decía, no hace ni deja hacer. Entonces la idea es ser neutrales, el que quiera puede mandar su logo, nosotros hacemos lo oficial ahí, y en el caso de que haya algún conflicto, pues nosotros, digamos, juntaríamos a las personas para que entre ellos arreglen su problema. Y cuando ya haya autorización del club, digamos, más antiguo, o el que ya estuvo registrado, pues ahí se subirá el logo del nuevo club, digamos. Porque quién quita que el club diga, ¿sabes qué? Pues hiciste mis colores, pero nos hicimos panas y, y sube nomás. Yo también le reconozco a ese club y ya. O sea, puedas darse el caso. O sea, nadie te obliga a defender colores, ¿no? O sea, depende de cada club. Pero si un club dice, bueno, o sea, chévere, yo le permito que ocupe mis colores, fresco, va. O sea, va igual. Chévere, sí. Digo, estamos nosotros ahí como, digamos, como miembros de la familia 81, pero siempre basados en que la página se va a manejar en base a la cultura biker, una y otra, neutrales, porque no quiero que piensen, no queremos que piensen que esto es para beneficio de nosotros ni de lo mismo que te iba a preguntar. Porque nosotros lo único que tenemos que hacer, como te decía, es ser una guía, una biblioteca, y tratar de que los clubes que estén en la página, pues es como una fiesta de 15 años, presentar al club ante la sociedad, más o menos, que es la idea primordial. Ya. Claro, y sobre todo, o sea, gracias al espacio que ustedes nos están dando aquí, muchísimas gracias, muy agradecido. Quería dejarles también en claro eso, o sea, que cuando yo traje la idea de México acá a Ecuador, con esa autorización me dieron, yo no pertenecía a la familia 81. Ya. Entonces, pero como te dije, yo acá ya investigando, ya viendo todo eso, me gustó la filosofía. Entonces yo cogí y dije, bueno, quiero ser parte de familia 81, quiero ser mejor de la vida. Estoy acá y yo sé que va a haber gente que a lo mejor le va a gustar la otra filosofía, le va a gustar el otro club, y aquí la gente se va a informar. O como decía Jonathan, si mi grupo, a lo mejor sacas tú tu grupo también con casi con los mismos colores míos o los mismos igual, ¿quién resta que a lo mejor se junten, se fusionen los clubes y trabajen en conjunto? No, yo tengo 6 años al aire, ya podemos ir. Nada que ver. Entonces es eso. Y bueno, yo les invito a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo, pues que nos dejen llegar, o sea, colaboren con su granito de arena, porque esto no es a beneficio mío, sino esto es, como decía yo, beneficio de ustedes. Queremos ser la Wikipedia del motociclismo ecuatoriano, y solo de la colaboración de las personas vamos a llegar muy alto. Yo sé que vamos a llegar a saber muchas cosas, muchas historias chéveres, muy lindas de clubes de aquí mismo del país. Quiero mandar un saludo también a Osama de los Arcángeles, que con él hablé hace 15 días de atrás cuando le saqué nuevamente al aire a la página. Entonces él también me comentaba que había mucha historia en lo que era Yaguarcocha, en lo que eran corredores, todo eso, que incluso ellos también tenían familiares que ya participaban en eso y tenían fotos. Entonces invitamos a la gente que nos manden fotos de sus abuelitos, de sus mamás, de sus familiares, y si tienen una pequeña historia o un indicio de dónde se originó, nosotros con gusto nos encargamos de tratar de investigar y sacar un poquito más de historia. Actualmente, ¿cuántos clubes registrados tienes? ¿Clubes, asociaciones? La verdad no me he puesto a contar los desde grupos. Que se reaperturó hasta unos 10 más o menos, desde que se reaperturó, pero antes había más todavía, o sea, creo que unos 40, 50 más o menos. Sí, unos 40, 50. Hoy, bueno, y la gente de la costa, que fue la que más me satanizó cuando se originó la página, diciendo que yo quería censales, que quería mandarles a ellos, y bueno, un montón de barrabasadas más. Bien. Bueno, ahora la gente de la costa sí está haciéndonos llegar los logos, incluso hay gente independiente, redes de apoyo también. Yo no puedo, por ser fundador del SOS, yo no puedo desmerecer a otra red o no puedo publicar. Como dijimos, somos muy neutrales, y si me mandan el logo y la reseña de la red de apoyo, pues yo la subo con mucho gusto. O sea, acá no estamos viendo colores, no estamos viendo partes. Eso queremos dejar muy en claro. Oirán, por favor. Clarito está. ¿Por qué crees que anteriormente si hubo Sí te mandaron más información a lo que ahora? Anteriormente... No, estuvo más tiempo al aire la página, porque tuvo más captación de clubes. Uh-huh. Y como este proceso, ¿cuánto? ¿15 días? ¿Un mes? Sí, hace unos 15 días. Lo que pasa es que también tenía tiempo, te digo, ahorita por salud casi no... El tiempo mío es muy limitado a veces, pero sí tenía el tiempo de yo molestarme y llamarles a las personas: mira, tú eres presidente de tal club, por favor, ¿me podrías ayudar con una reseña, esto, este otro? Y me decían, sí, hay gente que, no sé, a lo mejor lo tomó como una cháchara, no le envió. Hubo gente que dijo, wow, sí, bacán, chévere, te felicitamos por eso, cuenta con nosotros, y así, o sea. ¿Y has tenido respuestas negativas? Sí, la sí. Respuestas negativas, malas caras, todo. Sin mencionar clubes, ¿qué te han dicho? Que busque oficio. Que deje de ser sapo, deje de ser metido. Entonces, no, o sea, como digo, no sé, yo... estoy consciente de que aquí también voy a poner mi semillita, y con el tiempo dará frutos, pero sí te digo que hay gente que de la que menos creí o esperé fue la gente que me ha apoyado y me está apoyando hasta ahora con contactos, con cosas para que yo pueda hacer las reseñas y pueda trabajar en eso. Perfecto. Eso. Listo, bueno, vamos con el sorteo. Sí, y una vez vamos con el sorteo. Ya van a terminar el programa. No, todavía no tenemos. Para poderles comentar unos eventos que hay para invitarles a la gente. Sí, más o menos. Nos vamos a un corte musical y regresamos ya a la parte final del programa. Sí, todavía tenemos un poco de tiempo, ya vamos con el sorteo también. Esto viene a cargo de Pulpo 3 y suena, se me fue, Cosecha de Humanos. ¿De humanos, eh? Sí, Cosecha de Humanos. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Thank you. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Ganadores de las dos entradas. Dave Tumi Pamba y Miguel Guerrón son los ganadores de las dos entradas de cortesía para la obra Carmina Burana. Por favor, por mensaje interno, por inbox, nos envían sus dos nombres, sus dos apellidos y su número de cédula para informarles cómo pueden venir a retirar sus entradas. Por favor, no se olviden que es este día martes, y hasta el día de mañana, perdón, hasta el día domingo no recibimos información de las dos personas, pues estaremos entregando a las otras dos personas. ¿Ya? Continúan. Claro, por si acaso no reclamen las entradas, sí, que después están haciendo... A ver, dos cosas, teníamos una ruta y unos eventos de qué hablar. Sí. La ruta primero. Bueno, como hay la ruta del sol, también hay la ruta del agua, que consta en toda la Amazonía, que son cascadas y ríos. Ay, que la ve, por favor. Bueno, queremos invitarles a los déjale amigos. Déjale hablar. Queremos invitarles a los amigos para el feriado de agosto. Se abre lo que es la ruta del agua. Ya. El año anterior tuvo mucha acogida. Hubieron como 200 motos que nos acompañaron. Sale desde aquí, desde Quito, Papayac, Tabaeza, todo el oriente. Y salimos hasta la frontera con Colombia. Entonces, por la Ardiga, no, por la Guagria. Entonces, es un evento fenomenal, es totalmente gratuito. Nos dieron refrigerios, lugares donde acampar, ¿no, Shadia? Sí, y tuvimos entrevistas con los... Con los alcaldes de cada cantón. ¿Ya? Entonces yo sé que este año va a estar mejor que el año anterior. Les van a estar esperando entonces. Sí. Les queremos invitar a todos los motociclistas. Tienen que buscar en la página, en la fanpage, que es Manco Comunidad del Agua, la Ruta del Agua. Por favor, invitados para que promocionen esto antes de que se vayan de ruta, ¿sí? Sí. Ya. ¿Estamos? Ahí queremos verles también a la gente. Shadia, estás invitado. Shadia. Tú papi no eres. Te deja y le dejamos. Tú estás invitado. Si no, no te deja hablar. Dale, nena. Ya, y también vamos a tener un evento el día de mañana, un hornado solidario, que es para poder ayudar la enfermedad de mi papá. Va a ser en Solanda, al frente del Consejo Provincial de Pichincha. Así que toda la gente que estén invitados, por favor, para que puedan venir. Puedan asistir, poder conversar y, bueno, ahí poder compartir anécdotas y si van clubes nuevos también para que nos puedan contar, nos puedan registrar para la página y... Bueno, estoy abierto para todo el mundo y para poder conversar y muchas gracias. Dios los pague por el granito de arena y les espero mañana en Solanda. Gracias. Ya, llegando a la parte final, Pitbull, un saludo, despedida, Dios le pague, que el diablo le pague, como se guste. No, o sea, a ustedes gracias primero por la apertura, porque últimamente antes habían algunos programas parecidos, puedo decir. Pero se ve que el suyo es apuntado y es por ustedes, por su sencillez y su neutralidad, sobre todo, que es lo que a nosotros también nos gusta mucho eso. Entonces, gracias por eso y lo mejor es para ustedes. Y saludos para todos, están escuchando, siguen escuchando esto. Se ve que sé que se vienen más cosas, más temas que se puede hablar. Entonces, no dejen de seguir la página de Torque Metal. Gracias, nena. Saludos. ¿Sí? Muchísimas gracias por invitarnos a esa entrevista, que sigan. Gracias. Y la próxima viene sola. Edwin. La próxima que venga ya con ella manejando la moto y vendrá con piloto. No, bueno, muchachos, muchísimas gracias. Como ya lo dijo Jonathan, ustedes son unas personas muy respetadas, muy neutrales. Y eso es lo que llama mucho la atención del programa. Y bacán, les invito de igual manera, que no es mi programa, pero les invito a la gente que vengan acá. Los panas son bacanos, tras micrófonos más bacanos de todavía. Y no, gracias, hermano, sigan adelante. Y cualquier cosa que estés a mis manos, a mi disposición, pues estoy para ayudarles. De igual manera, la gente que nos escucha, ¿puedo ayudar en algo? Ahí estoy. De igual manera, las puertas de la radio siempre van a estar abiertas cuando necesiten. Pitbulls conoces muy bien eso, y igual cuando quieran hablar de lo que necesiten, de lo que quieran, vayan a hacer alguna ruta o algo, quieren invitar a la gente a cualquier tipo de eventos, pues viene solo. No, bueno, por mi parte un fuerte abrazo para todos, un buen fin de semana, y recuerden, si van a salir a dar una ruta, por más corta que sea, siempre con toda la precaución de vida, con todas las protecciones necesarias y con la mente siempre teniendo en mente que hay una o varias personas que esperan su regreso a casa. Un fuerte abrazo, nos estamos escuchando el próximo día viernes. Así es, gente, de mi parte también me despido. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron. Un saludo para, aunque a última hora se unieron, pero bueno, van a ver el reprise del programa, para David Estrella y para Doco Salva. Muchas gracias por su sintonía. Un gran moto abrazo para ustedes, gente. De igual manera, para invitarles en agosto al cuarto aniversario de Moto Racer MG, que también se va a llevar a cabo. Va a haber bandas invitadas, desfile de moda gótica, entre otras cosas. Un saludo a toda esa gente de Motorracer MG, a Tiago, a Meli, a Kat, un abrazo para ustedes. También somos auspiciantes de eso, muchas gracias, de este motoencuentro, mejor dicho, de este evento, perdón. Me equivoqué. Sí. Estamos auspiciantes, muchas gracias, Kat, por tomarnos en cuenta. Y bueno, de mi parte me despido, gente, como la información que le mandé a Edwin. Sí, nosotros somos un programa neutral, un programa sin colores, un programa en el cual ustedes pueden venir acá, expresarse, obviamente, en buenas palabras, sin ofender los colores. Aquí no vemos absolutamente nada que tenga que ver con colores, con trayectoria, si eres de un club, si eres MG, MC, lo que quiera que seas. Simplemente aquí venimos a hablar de motociclismo, a darte a conocer, a darte el espacio para que tú, sea como independiente o sea como club, te des a conocer y obviamente aprendas y nos enseñes todo lo que tiene que ver con este hermoso mundo que es el motociclismo. De igual manera, gente, como siempre, todas las noches, todos los viernes, un moto abrazo para todos, buenas rutas, y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Nos oímos el próximo viernes a las 8 de la noche a través del www.radiocce.com, los 940 AM y el fanpage de Facebook de Torque Metal. Recuerden, los ganadores de las entradas de Itumipamba y Miguel Guerrón, por favor, sus mensajes por interno hasta el día domingo. Caso contrario, ya tenemos a las otras dos personas que se harían acreedores a las dos entradas. Recuerden, dos nombres, dos apellidos y su número de cédula, y les estaremos informando cómo retirar las entradas. Muchas gracias a todos, una buena noche, un buen fin de semana. Promocionales y publicitarios en Radio CC.